de nuestro amigo Miguel Ángel Bernau, que habitualmente comparte con todos sus poesías. Aquí os traigo una titulada: Tú sabes distraerme como yo requiero. Tú sabes distraerme como yo requiero. Providencia que despedaza los espejos de mi sometido otoño en tus recuerdos. Abrazándonos en el fuego irreductible, cual brizna desatada en las cenizas de un bostezo, y enloquecidos de pasión, como lombrices aferradas a la esencia de la tierra. Juntos, gozando del amor, vuelven las primaveras prestándonos su belleza. Todo lo que existe germina en tu bautismo: los océanos, valles, horizontes, los ríos, y esta esperanza de amarte sin tiempo se aferra a la vela que navega entre los vientos y lleva a los puertos besos que aguardan mi cariño. He tatuado tu cuerpo con las raíces de mi amor, y en la inmensidad se han secado las arboledas, y pájaros atados en el aire se han quedado sin las ramas que soporten su inevitable descanso. Amada mía, ten presente los requerimientos del destino, y si de pronto me olvidas, sacude el silencio a los vientos y que el alma reverdezca en la pasión de nuestros besos. Tú sabes distraerme como yo requiero. Providencia que despedaza los espejos de mi sometido otoño en tus recuerdos. Abrazándonos en el fuego irreductible, cual brizna desatada en las cenizas de un bostezo, y enloquecidos de pasión, como lombrices aferradas a la esencia de la tierra, juntos gozando del amor, vuelven las primaveras prestándonos su belleza.